Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 29 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre. En el orden del día se incluye la aprobación del reglamento de segunda actividad para la policía local de Ubrique. También se lleva a debate la modificación de la tarifa del agua y de las tarifas de saneamiento y depósitos. Como es habitual en los plenos ordinarios, se dará paso a continuación a la dación de cuentas, de decretos y al informe de áreas y delegaciones, finalizando con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria dará comienzo a las 7 de la tarde. La pueden seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés, la agrupación parroquial San Antonio celebra este sábado la octava chocolatada y zambomba navideña en la plaza del Ayuntamiento. Como novedad este año se adelanta el horario de inicio de este evento hasta la 1 del mediodía, ofreciendo montaditos y tortilla. A partir de las 5 dará comienzo la degustación gratuita de pestiños y la tradicional chocolatada con tortas fritas. Manuel Gómez ha explicado que además habrá actuaciones musicales del coro Aires de la Sierra y del grupo Revuelo de Castañuelas, que dirige Isabel Benítez. Este año no lo hemos querido adelantar, vamos a poner unos filetillos antes de empezar, porque de todas maneras todos los años hemos estado allí, sobre esa hora hemos estado allí. Y ahí había veces que la gente nos han pedido consumir algo, lo que pasa es que estábamos calentando el aceite, mientras llegan las 5 de la tarde más o menos, que es cuando pegan las tortas. Pero con las mismas hemos pensado que como estábamos allí y echando el rato, pues qué más da de poder vender y lo que hemos decidido hacer unos filetitos y unas tortillas que van ahí y se van a vender en ese tiempo desde la 1 para adelante hasta mientras se calienta el aceite y se prepara las tortas sobre las 5. Y ya bien, pues también como va a venir el nieto. Sí. Que también va a pasar por allí, pues mira, con las mismas, pues también se le estaremos apoyándolo a él de la carrera que está haciendo. ¿Sobre qué hora va a pasar, José? Yo creo, ayer me comunicaron que de 2:30 a 3 es la hora que pasaría su nieto por allí, por la plaza del Ayuntamiento. Yo estaré allí a lo menos ayudando en la barra, pero yo creo que vendrá alguno, me avisará y a ver si lo podemos hacer entre todos. Lo digo aquí ahora para que la gente se entere, ¿no? De que hagan como un pasillo para recibir a este hombre que bastante lucha ha tenido de recorrido que ha hecho. Yo creo que vienen escortándolo, bomba, según me dijeron ayer, a los de las motos. La asociación vienen escoltándolo, creo yo. Pues está así como todos los años, están los pestiños que los pone el ayuntamiento, ¿no? Que es para el pueblo. Y está también a lo que es las tortas, el chocolate, y eso es lo que es de la merienda, porque lo que es anticipo es los filetes. Si quedaran los filetes de antes, pues después de cuando terminen las tortas, pues hasta que terminemos. Una vez que termina, pues es verdad que se han puesto filetes ya después y se han alargado un poquito más. Este año lo que vamos a hacer es poner los filetes antes. En vez de después. Es hasta la plaza durante casi todos los días, entre una cosa y otra va a ver, porque si van a venir a cantar y lo de las castañuelas y todo este tema, pues hombre, que quiera que no, va a haber ambiente lo que es todos los días. Eso viene, yo creo que me dijeron sobre las 6, depende como ellos vean el ambiente, me dijeron que depende como vean el ambiente, así harán. Si ven más ambiente cantan y si no, pues lo dejan un poquito más tarde. La colocaríamos a pegar al ayuntamiento, no a la fachada del ayuntamiento, haciendo círculo también, pero un poquito más retirado de lo que es de la puerta del ayuntamiento, pero casi en el mismo sitio, pero ¿me entiendes? Dejando sitio por todo alrededor. Con esa vista es con lo que se ha ido haciendo todo. Que si no, vamos a probar, porque este año como es nueva la plaza y no sabemos cómo vamos a hacerlo, lo que es el círculo, porque la verdad que se ha quedado chica. Con la pila se ha quedado chica, si la pega mucho a la pila le va a dar un pasillo muy chico. Cuando se agolpe mucha gente, no van a pasar unos por otro lado, total. Este año probaremos a ver cómo sale. Por su parte, la parroquia de Ubrique ha organizado también una zambomba navideña con una amplia colaboración de todos los grupos de catequesis y las hermandades de nuestra localidad. Será el próximo 23 de diciembre. Dios mediante, el 23 de diciembre Sábado 23. Nosotros vamos a cerrar. Es justo previo ya al 24, ¿verdad? A la fiesta, bueno, a la festividad de Navidad. Y quisimos cerrar ese sábado, pues también esperando a jóvenes que están en la universidad, que van a venir también, en fin, para que también haya mucha más colaboración por parte de los jóvenes y de mucha más gente, sobre todo, ¿no? Ha sido providencial, ¿eh? Ha sido, bueno, así nos vamos preparando también, caldeando, como se dice, el corazón y también, hombre, el ánimo, la alegría que también trae la Navidad. Contamos con la ayuda de San Antonio porque es la avanzadilla. Como vale. Lo hagan ellos, más vale. O menos vamos a también nosotros tantear un poquillo. Es verdad que va a ser un poquito más grande la nuestra, en el sentido de que pues también aparte de las tortas y el chocolate, que por parte de la agrupación San Antonio que nos van a ayudar, porque en esta zambomba parroquial lo que quiere también ser es una ayuda por parte de todas las todos los grupos que ayudan en la parroquia. Todas las hermandades, la agrupación del San Antonio, está también, colaborará la OAC, Cáritas, en fin, todos los que forman parte de la parroquia van a estar ahí, como se dice, metidos, los jóvenes, catequesis, poscomunión, o sea, todos van a estar ahí metidos, ¿no? Y entonces requiere más organización. Y también, pues, no, sistema, sobre todo sistema, para dónde colocar a cada quien y en cada lugar, las catequistas también están, o sea, es que va a ser... Claro. Se van a mover muchos niños. La barra se encargaría las hermandades, sobre todo las tortas, el chocolate, como ha dicho San Antonio, el nazareno también está ahí en la barra, junto con la hermandad de los remedios, el cautivo también ayuda a montar, desmontar, y también va a estar ahí alrededor, las catequistas se encargan de los dulces también, de vender dulces que mamás y gente voluntaria ha querido hacer, y también van a estar ahí vendiendo, a pintacaras también para los niños, también hay las tómbolas, vamos, va a haber todo, ¿no? Y también los niños que van a participar cantando también villancicos, que cada grupo este año van a ser más que el año pasado. El año pasado fueron tres grupillos, o sea, primero, segundo y tercero de que se preparan a la comunión. Este año van a ser los tres grupos, primero, segundo y tercero, y además los pequeñines de 4 a 6 añitos que también van a cantar una canción, un villancico, y también los más grandes, los adolescentes, también van a participar con alguna canción. Van a cantar un villancico. Cada grupo tiene dos villancicos. Vale. Van a cantar cada uno y ya saben cada uno, de hecho ya las mamás yo creo que ya se las saben de memoria porque en estas semanas han estado cantando en casa y entonces ya ellas ya se lo saben. Y por otro lado, este viernes 1 de diciembre, Proyecto 5 inaugura la quinta Feria de Arte Contemporáneo. Durante todo el mes de diciembre se pondrán a la venta obras de 15 artistas, donde además de pinturas podremos encontrar productos de artesanía, cerámica y joyería. Como tú bien has explicado, ¿no? Al final este tipo de iniciativa lo que intenta promover es la venta, ¿no? de obras de arte y por supuesto también que la gente conozca a los diferentes artistas, ¿no? Que hay tanto a nivel local, comarcal, como a nivel nacional, ¿no? Artistas que trabajan con nosotros, algunos desde hace ya varios años, y otros pues que vienen a trabajar o a empezar a trabajar con nosotros por primera vez, ¿no? Para nosotros la verdad que es un placer poder atender todas esas peticiones que nos están emitiendo a lo largo de todo el año, ¿no? De que quieren formar parte de este proyecto, del proyecto de Galería de Arte Proyecto 5, y que quieren empezar a promover su arte y que quieren que la gente, ¿no? vaya viendo lo que van haciendo, porque al final, como todo, el arte también es compartir, que todo lo que tú vas haciendo lo puedas mostrar a los demás, ¿no? Y eso es lo que consiste un poco la filosofía de Galería de Arte Proyecto 5. En otras ocasiones, cuando hemos estado hablando, hemos dicho que cómo se hacía, ¿no? Ese tipo de lección con los artistas. Pues, en primer lugar, pues eso, que corresponde a la misma filosofía de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Que es promover, mostrar el arte y por supuesto, pues buscamos calidad artística, porque tanto el coleccionista como aquella persona que le guste el mundo del arte y quiera disfrutar visualizando una obra, pues que pueda ver cosas con una calidad mínima, ¿no? y por supuesto que haya pues variedad. Podemos encontrar pues tanto figurativo como abstracto, como escultura, como otro tipo de movimientos artísticos o incluso de otro tipo de expresiones artísticas. ¿Por qué? Pues porque creemos que el arte es eso, ¿no? Es su variedad. Y por supuesto, arte contemporáneo es tener la mente abierta a otros proyectos, ¿no? Que antes, pues que a lo mejor antes estábamos un poco más encasillados en algunos, en lo más figurativo. Y yo creo que el arte contemporáneo lo que nos ha hecho es que traspasar esa barrera, no tener miedo y, por supuesto, ver el arte desde otro punto de vista totalmente distinto. Y eso es lo que intentamos promover desde Galería de Arte Proyecto 5. Claro. En esta quinta Feria del Arte, lo que vamos a tener es, por un lado, en nuestra galería adentro, una serie de artistas, ¿no?, que van a exponer, como por ejemplo Alejandro Pedraja, que es escultor, José Fernández Morán, él es del norte de España, pero es pintor y viene pues con una propuesta figurativa, pero también es muy personal. Javier Varela, Miguel Pablo Castilla, Elisa Soria, que son algunas de las personas que han estado exponiendo con nosotros desde hace ya varios años, ¿no?, y que vienen repitiendo la feria. Y bueno, pues ahora también tenemos artistas nuevos, como por ejemplo Marco Sánchez, que él es del pueblo vecino de Grazalema, Inmaculada, que viene desde Morón de la Frontera, entre otros muchos artistas. Casi un total de 15 artistas formarán parte de esta quinta feria de arte contemporáneo. Y bueno, por supuesto, pues como tú bien comentabas, en otras ocasiones le hemos dado también contenido, ¿no?, a nuestra zona, ¿no?, de fuera, es decir, al patio que tenemos justamente delante de la galería, donde también vamos invitando, ¿no?, a otros artistas pues de otra disciplina, ¿no? Pues otra vez hemos expuesto tanto alumnos de la academia, hemos expuesto motivos navideños, hemos estado haciendo pintura al aire libre. Pues en esta ocasión también queremos invitar a otros artistas, por ejemplo, de cerámica y como decía, otras disciplinas, para que el pueblo de Ubrique no solamente disfrute del arte pictórico, escultórico, sino que también de otras disciplinas. Y en eso es lo que va enfocado la quinta feria, uh-huh, el poder expandir y abrir el arte al pueblo de Ubrique, dado que ahora vienen una fecha muy buena, ¿no? Que decimos todo, bueno, ¿y ahora qué regalamos? ¿Qué? Porque todos tenemos de todo. Pues yo creo que cuando tú regalas una obra de arte, regalas algo único, porque probablemente esa pieza no vuelva a salir al artista igual, y estás regalando pues algo diferente, probablemente casi al 100% que no lo tenga. Y yo creo que también ahí se está incentivando, ¿no?, el coleccionismo y haciendo que los artistas también puedan sobrevivir, porque al final el crear es una manera, un modo de vida, ¿no? Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.